tan bonita y quiero volver a amarte como ayer. Oye, chiquilla, eres tan bonita y quiero volver a amarte como ayer. Y quiero volver a amarte como ayer. Así como corre el viento y yo quiero recorrer todo tu cuerpo. Dibujar en la pared de mi habitación un corazón que diga tú y yo. Quiero volver a amarte como ayer. Oye, chiquilla, eres tan bonita y quiero volver a amarte como ayer. Y quiero volver a amarte como ayer. Así como corre.